Open Gangnam Style. Dios mío, de mi alma, qué frío hace. ¿A dónde vas, cargado? ¿Ahora qué es? Ahí voy, que me he quedado sin agua caliente. Oh, qué antiguito eres. Yo llevo ya 5 años con la placa y gastaba 25 euros al mes. Tío, tranquilo, que me he quedado. ¿25 euros 12 meses? Eso son, así diciendo la cuenta, 300 euros. Y ahora si ponemos 5 años, 1.500. Oh, es posible. Y de ahora para adelante, gratis. Pues claro, las cuentas son las cuentas y no hay nadie que esté a disgusto con la placa. Mañana mismo me planto en la puerta del Ebriclima. Vete, vete, además tiene este mes descuento antiguito. Llámalos al 95 597 1248 o pásate por Cañada del Río 42.